En una noche azul, a la orilla del mar, mientras soplaba el viento, te enseñé a besar. En una noche azul, a la orilla del mar, mientras soplaba el viento, te enseñé a besar. Y la lunita nos siguió, y tuve el hoyo del mar y del arrullo del palmar. Las olas besaron tus pies y murmuraron sin cesar, y se escuchó tu dulce voz en tu boquita de coral. En una noche azul, a la orilla del mar, mientras soplaba el viento, te enseñé a besar. Soplaba el viento.